un grupo de jóvenes de la ciudad de Olavarría que están misionando en nuestra ciudad y están ubicados en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, allí frente a la Plaza El Pibe. También se encuentra con el grupo Martín Burdet, nuestro cura párroco. Y así que, bueno, buenos días, bienvenido, gracias por estar. Buenos días, Pachi, gracias a vos por recibirnos. Bueno, quiero que cuenten qué días están, qué días, hasta cuándo, cuándo van a ser las misas, las reuniones, las visitas. Bueno, vamos a estar toda la semana, llegamos ayer, vamos a quedarnos hasta el sábado y ya hoy ya empezamos con las actividades. Un grupo ya se fue a visitar las casas del barrio y hoy a las 4 de la tarde hay unas actividades con los niños y después, bueno, mañana siguen las actividades de 3 y media a las 7, también hay otras actividades con los jóvenes y toda esta semana también va a haber misa a las 18 horas ahí en la capilla. ¿Qué cantidad de jóvenes llegaron? Somos 14 jóvenes, venimos a misionar esa zona del Parque Pibe. Como decía Maru, mañana a 3 y media también hay encuentro para los adultos que quieran sumarse a participar y estamos visitando todas las familias del lugar, compartiendo un momento de oración y una charla así, tranquilo. Es la primera vez que vienen, que salen, cuénteme un poco más acerca de ustedes. Sí, somos un grupo que se formó hace más o menos un año después de un retiro en el Centro Padre Colbe de Olavarría y esta es nuestra primera experiencia de misión, todos juntos. Bueno, ¿cuál ha sido su primera impresión con respecto al lugar, al pueblo, al barrio, a la atención de la gente, a la atención del padre Martín? La verdad que estamos todos muy contentos, el padre Martín muy disponible, muy, muy dispuesto para recibirnos. Muy servicial, muy generoso también. Y la verdad que la ciudad también es una ciudad muy linda, una ciudad tranquila. La gente nos ha recibido muy bien. Hace unos días estuvimos en el colegio haciendo una actividad con los chicos de cuarto y quinto año que también estuvieron muy dispuestos para trabajar. También los directivos que nos prestaron un lugar para dormir. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, vamos a reiterar precisamente los horarios y los días de las distintas misas y actividades que van a tener. Bueno, miércoles, jueves y viernes tenemos misa a las 18 horas y encuentros con los nenes a las 4 de la tarde. Mañana jueves, 3 y media, encuentro para adultos y a las 7 de la tarde para jóvenes. Y el viernes vamos a tener también un fogón para jóvenes y una piseada también a las 7 de la tarde. Todo esto siempre en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, ahí en el Parque Pibe. Muy bien, perfecto. Simplemente quiero agradecerles la visita y vamos a andar por allí mirando y escuchándolos a ver cómo trabajan y cuál es la respuesta de la gente, que espero que sea positiva. No. Gracias al padre, gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias por recibirnos y esperamos a toda la comunidad, todos los que quieran participar. También si quieren acercarse a charlar, a compartir un rato con nosotros, estamos almorzando y cenando en Cáritas, así que en el horario del almuerzo y la cena, también quien quiera puede acercarse a saludarnos, a compartir, a cantar, a estar un rato con nosotros. Bueno, un día de estos van a tener que darse otra vueltita por acá para ya contarnos un poco más avanzado lo que están viviendo. Dije chicas, pero el camarógrafo es chico. Sí, está Juan también filmando en este momento. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, y así estuvieron y pasaron por la 93.9 Alvear ya, este grupo de jóvenes que están misionando en General Alvear, que estarán hasta el día sábado, en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza, frente a la Plaza El Pibe.